Raulito. Y mucho se creía que yo era un pibe, y a los 16, a los 17 años me quisieron llevar a Peñarol. Un tano me vio jugando y me dijo, la verdad que sos un monstruo, como la jugás, me quería llevar a Italia, y tuve que decir que no podía ir, que era una mina, viste, pero se lo dije aparte. Y te hacía así encabezado, te jugaba de taquito, la dormía, la hacía cualquier cosa, con las dos piernas la jugaba y gambeteaba y todo.